Bueno, venimos prometiendo desde ayer a las 12 que vamos a compartir la totalidad de una entrevista que realizábamos con integrantes de un colectivo de familias que viven en una pensión. Vamos a ponerle pensión a eso. En realidad es una casa que tiene muchas habitaciones, que está en una situación realmente muy irregular con la forma como están viviendo, entre otras cosas, y además con un pedido de desalojo que está arriba de estas familias, muchos extranjeros, pero también algunos uruguayos, con gente enferma, con niños, con realidades diversas también a nivel laboral. Digamos que si no los dejan estar ahí, muchos, el siguiente paso es ir a la calle. Queríamos conocer primero cuántas familias son las que están acá viviendo y cuáles son las circunstancias que están viviendo hoy con un anuncio de desalojo. Son 35. Que además escucho, hay niños. Sí, imagino la incertidumbre de ustedes de saber qué va a pasar con ellos. Mira, realmente aquí entre familias hay más de 35. Niños tenemos 6 niños, una persona postrada en cama que no puede levantarse, ancianos y así. El tema, hay embarazada. El tema en que estamos acá es que la mayoría de los que estamos entramos en esta pensión normalmente pensando que todo estaba bien. Cuando entramos acá, que pagamos, nos dimos de cuenta que la pensión estaba en desalojo. ¿Ustedes aquí pagaron por adelantado aquí un derecho a habitar, digamos, exacto, como si fuera que le venden la habitación? Exacto, a nosotros nos vendieron las habitaciones. En su mayoría entre 15.000 y 17.000 pesos. Y aparte de eso, se nos cobraba lo que era una mensualidad para dar servicios al establecimiento donde no se daba ninguno, que era por el agua, la luz, una seguridad, que no se daba nada de eso. Como te contaba también que nosotros entramos aquí y no sabíamos nada de eso, y ella, te comentaba ella ahorita, que ella al paso fue porque ella en la pensión tenía ocupada 4 habitaciones. Tenía sus 3 hijos y la habitación de ella. Y poco a poco ella fue mudando a la familia. Primero mudó los 2 hijos, luego se fue la hija y luego se fue ella. Entonces nosotros, como persona normal que somos, nos dimos de cuenta que algo ocurría. Y nos pusimos a investigar. Cuando nos pusimos a investigar era que para el 11 del mes pasado teníamos un desalojo. Entonces nosotros, a través de medios de prensa y haciendo llamado y eso, pues nos dieron hasta el 22 de este mes. Pero ¿qué sucede? Lo que te quiero decir es que tú ves que ahora mismo estamos pasando por una situación muy mal, que es el tema de la pandemia. Y aquí ya vemos muchas personas que no estamos trabajando, y que no podemos conseguir alquiler. Acá, porque ustedes hablan de mucha cantidad de familias, que es una casa gigante que tiene muchas habitaciones. 40 habitaciones. 40 tiene. Habitaciones. Este lugar tiene 40 habitaciones. ¿Y en qué situación están las habitaciones? Digo, también sabiendo en qué condiciones están viviendo ustedes. Sí, hay de todo, supongo. Sí, de todo. Como habemos personas que estamos bien establecidos, hay personas que no. Bien. Porque no todos somos iguales. Mira, yo tengo acá recién, llegué en enero. Ajá. Pero hay personas acá que tienen un año, ¿entiendes? ¿Y siempre pagando a esta persona, sí, a esta señora? A esta señora, Sandra Casa, es el nombre de ella. Bien. Esa misma señora. ¿Ustedes qué es lo que están pidiendo? ¿Que los mantengan acá, que les den una alternativa? ¿Qué es un poco lo que ustedes han hablado entre ustedes para...? Lo que nosotros pedimos es un poquito de tiempo más para poder, por lo menos, esperar que pase el frío, el invierno, que pase lo que es la pandemia, porque no nos queremos quedar. Sabemos que este establecimiento no es de nosotros y estamos de acuerdo que si tenemos que pagar para quedarnos aquí, vamos a pagar, pero no tenemos respuesta de lo que es el dueño del inmueble, de alguien que venga a hablar con nosotros. Nadie ha venido aquí, todo el que viene simplemente se acerca a la puerta y deja un papel. Más nada, nosotros no sabemos. ¿Nunca le vieron la cara al dueño? No sabemos quién es el dueño. En primer lugar, nos dijeron que era un judío. Sí. Luego la señora acá, que es uruguaya, que tiene varios años acá, fue al juzgado, sí. Y allá parece que el inmueble es dueño de una señora. Entonces no sabemos con quién. Y queremos por lo menos, qué sé yo, hablar con él. Porque como le dije ahorita, nosotros no nos queremos quedar. Porque esto no es de nosotros acá. Bien. Ustedes podrían pasar el invierno y buscar además, por parte de quienes estén a cargo de la solución, sí. Un lugar alternativo. Porque tampoco debe ser fácil encontrar sin trabajo... un ingreso que les permita pagar un alquiler con lo que cuesta un alquiler hoy. Porque, sí, como te digo, y como tú dices, reiterando, que habemos personas, por ejemplo, aquí hay pocas personas que están trabajando y los que trabajan están en seguro de paro. Y no es difícil, aparte de que no es difícil por el dinero, no encontramos habitaciones, porque por el tema de la pandemia no quieren ni que uno se acerque a los lugares, ¿me entiendes? ¿Ustedes en la mayoría son extranjeros? ¿Cómo llegan acá a este lugar? Supongo que por el precio debe ser más accesible que otros lugares. Sí, aquí la mayoría somos inmigrantes, en su totalidad dominicanos, pero hay de varios países, hay cubanos, uruguayos, haitianos, como dominicanos, y creo que hasta venezolanos hubo, no sé, en cierto punto. Y sí, tú sabes que uno sale de su país buscando un sueño y uno llega a lugares que por u otra cosa, que personas que le dicen a uno que puede conseguir uno y uno sale y luego que uno está, que se da cuenta de que es lo que sucede. Bien. Yo supongo que todos estarán también con muchas ganas de que ese sueño se cumpla y de que la cosa mejore y encontrar trabajo. ¿Pero de alguna manera sienten que el Uruguay que les pintaron en realidad era otro? Sí, sí, muy diferente, sí. Sí, tienes razón, es muy diferente. Pero ¿qué les decían ustedes? No, que había trabajo para todos. O sea, no nos quejamos de Uruguay. No, pero igual, digo en cuanto a lo que ustedes les decían cuando decidieron venirse. Sí, sí, sí. Había trabajo, que se conseguía la documentación muy fácil. Porque nosotros, el dominicano es así, el dominicano llega al lugar que pueda decir, tengo una residencia, tengo una nacionalidad, puedo ir a tal país, puedo ir a España, puedo ir a tal lugar, ¿me entiendes? Porque es muy difícil en Dominicana tú conseguir documentación para viajar a otros lugares. Sí. Bien. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo más. No, lo que queremos es a ver que me ayuden, que me den un tiempecito más aquí, a ver cómo se puede solucionar esto, en que sea hasta que pase el invierno, hasta que uno encuentre para dónde ir, ¿no? Como le estaba explicando el joven aquí, nosotros no estamos interesados en quedarnos aquí. Incluso nosotros, si viene la persona que me dé la cara, nosotros entramos en un acuerdo de pago, que se le sigue pagando mensual igual. Hay que venga. Eso es lo único que queremos. Bien. Y que alguien se acerque a conversar con ustedes. ¿Hay alguno de los dueños? ¿Alguien responsable? No, aquí nadie por eso, se acerque. Que alguien se acerque para poder conversar. Sí, para conversar con ellos, para que den un acuerdo. Ahí estaba esta charla con Polanco y con Fausto. Fausto es el primero que hablaba, Polanco con el que quedábamos allí luego conversando. En esta situación que viven muchos. Nosotros fuimos a este lugar, pero podríamos, creo que ir a... la mayoría de las pensiones hoy en diversos barrios de Montevideo tienen situaciones particulares y en todas seguramente con historias algunas de este tipo.